vivo en esto no es porque a billete. Un sueño realizado, otra meta se ha alcanzado. Mi defecto ya aferrado, es el que no me ha frenado. Es poco lo que logro y con esfuerzo lo he logrado. Ni gasto en joyas caras, ni ando con muchas mujeres. El tiempo le he gozado y pa' la cuenta no hay a veces. Hay mil estreses en mi cabeza. Amárrese en los huevos lo que se aconseja. Fue mi torpeza, yo no culpo a nadie de haber dejado cosas buenas en el aire. Hubo desmadre, fue lo escogido. El gusto es el mismo tiempo indefinido. Algo has oído, sé que son patrañas. La gente que envidia y habla nunca me empaña. Descabezados, les preocupa lo que escupo. Pueden quedarse con el ego, eso no lo ocupo. No me compares, de esa nube ya he bajado. Ahora me encuentro en casa, ven, estás invitado. Estoy con mi familia y algo te hemos preparado. Te doy la bienvenida a la realidad, mi hermano. No me compares, de esa nube ya he bajado. Ahora me encuentro en casa, ven, estás invitado. Estoy con mi familia y algo te hemos preparado. Te doy la bienvenida a la realidad, mi hermano. Vuelas, no caes, no cedes, no esperas. Dormir entre laureles, así te quedas. Nadando entre alcoholes, ahogar las penas. Luchar por lo que anhelas, tumbar barreras. Tocar estrellas, volar muy alto. Pies en la tierra, cuando el ego es tanto. Es muy pequeño el mundo pa' mis grandes saltos. El cielo está muy frágil pa' aguantar mis actos. Ahogado de nostalgia cuando el día me trajo lluvia. Pero por más que nado, la preocupación me inunda. Si así está la primera, ¿cómo será la segunda? Vivo del privilegio que en mí siempre tengan duda. Por todos aquellos que por mí han preguntado, aquí sigo, cabrones, nada ha cambiado. Sé que de todo lo hecho no se han olvidado. Ustedes saben que por esto yo he soñado. No me compares, de esa nube ya he bajado. Ahora me encuentro en casa, ven, estás invitado. Estoy con mi familia y algo te hemos preparado. Te doy la bienvenida a la realidad, mi hermano. No me compares, de esa nube ya he bajado. Ahora me encuentro en casa, ven, estás invitado. Estoy con mi familia y algo te hemos preparado. Te doy la bienvenida.